El otro día un espejo encontré, me puse adelante, me quería ver. Moví una mano, la movió, lo saludé y me saludó. Levanté una pierna, él la levantó. Moví la cabeza, él la movió. Guiñé un ojo, él lo guiñó. Moví la cintura y la movió. Me puse un sombrero y me lo saqué. Inflé un globo y lo reventé. Subí la escalera y la bajé. Me senté en el suelo y me quedé. Abrí la ducha y me bañé. Me limpié la cara y me peiné. Me limpié los dientes y bostecé. Tomé la leche y me marché. Bye bye.